Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos hoy trata acerca de un caso particular de aborto. Se nos ha preguntado cuál es la posición de la Iglesia en el caso del aborto legal por problemas de SIDA, es decir, en el caso en que el feto se sepa que está afectado de esta enfermedad, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A esto hay que decir que el aborto, sea cuales sean las circunstancias en que se encuentra el feto y las condiciones de salud de éste, es siempre un homicidio cualificado. En la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II se puede leer lo siguiente: el aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. La gravedad moral del aborto procurado se manifiesta en toda su verdad si se conoce que se trata de un homicidio y en particular si se consideran las circunstancias específicas que lo cualifican y que son las siguientes. Primero, quien se elimina es un ser humano que comienza a vivir, es decir, lo más inocente en absoluto que se puede imaginar. Jamás podrá ser considerado un agresor y menos aún un agresor injusto. En segundo lugar, es débil, inerme, hasta el punto de estar privado incluso de aquella mínima forma de defensa que constituye la fuerza implorante de los gemidos y del llanto del recién nacido. Y en tercer lugar, se haya totalmente confiado a la protección y al cuidado de la mujer que lo lleva en su seno. Sin embargo, a veces es precisamente ella, la madre, quien decide y pide su eliminación e incluso la procura. Sigue diciendo el Papa: es cierto que en muchas ocasiones la opción del aborto tiene para la madre un carácter dramático y doloroso, en cuanto que la decisión de deshacerse del fruto de la concepción no se toma por razones puramente egoístas o de conveniencia, sino porque se quisieran preservar algunos bienes importantes, como la propia salud o un nivel de vida digno para los demás miembros de la familia. A veces se temen para el que ha de nacer tales condiciones de existencia que hacen pensar que para él lo mejor sería no nacer. Sin embargo, estas y otras razones semejantes, aun siendo graves y dramáticas, jamás pueden justificar la eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta última frase que hemos leído sobre las posibles malas condiciones de salud del nacituro responden precisamente a la pregunta que se nos ha realizado. Se dice también sobre la legislación, que aprueba el aborto en algunos casos, por ejemplo, en caso de niños sidásicos o hijos de padres sidásicos. Recuerdo sobre esto lo que dice la declaración sobre el aborto procurado de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Debe quedar bien claro que un cristiano no puede jamás conformarse a una ley inmoral en sí misma. Tal es el caso de la ley que admitiera en principio la licitud del aborto. Un cristiano no puede ni participar en una campaña de opinión a favor de semejante ley, ni darle su voto, ni colaborar en su aplicación. Por eso, ha dicho Juan Pablo II, una norma que viola el derecho natural a la vida de un inocente es injusta y como tal no puede tener valor de ley. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los despido con mi bendición y los espero en la próxima audición. Los invito a visitar nuestro sitio web www.teologoresponde.com.ar o a escribirnos a la dirección teologoresponde@ive.org.